dice mi amor. Te confieso que de ti me enamoré y que nunca llegué a querer a una mujer como te quiero a ti con tanta pasión, como te quiero amor, mi dulce amor. Es que te amo y jamás te dejaré. Sí.